actividades. Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Es una producción de la cooperativa La Vaca, www.lavaca.org. Con la voz de un colifato ilustre, Hugo López. Muchos días y buenas gracias. Mu. Hoy en este programa vamos a bailar el tango. Estuvimos con la orquesta típica Fernández Fierro, un grupo espectacular de gente joven y talentosa que hace tango propio, con la herencia de don Osvaldo Pugliese. Nosotros somos un poroto de la máquina tanquera. El cantante es el Chino Laborde. Le preguntamos qué significa la locura. Escucha este chino, no te distraigas. La locura es cuando uno no puede desplegarse, cuando uno realmente no puede dedicarse a lo que le gusta o básicamente tener trabajo para poder llevarse comida a la boca, ¿no? Pero creo que tiene que ver, sinceramente, con una insatisfacción del espíritu. Creo que se concentra la locura en ese lugar de infelicidad. Ahí anida muy fuertemente cuando uno no tiene proyectos o cuando uno no puede darse esos gustos que uno le gustaría darse, ¿no? Chino, ¿qué es lo que te pone loco o fuera de sí o nervioso? Lo que me pone loco, en el mal sentido de la palabra, es las injusticias. Las pequeñas injusticias me desequilibran. Si bien yo de chico tal vez quería ser algún superhéroe, ¿no? Andar arreglando el mundo y ayudando a los más débiles, todavía hoy por hoy tengo un poco esta patología de que cualquier mínima injusticia me pone muy nervioso y ahí es cuando me pongo loco. ¿Qué haces para zafar de la locura o de la corifateada? Se dice que hay que respirar un segundito, ¿no? Antes de cometer un acto de arrojo. Pienso que uno trata de tener otras actitudes bondadosas en otro momento, intentar hacerle el bien al prójimo más próximo. Gritar como un loco es lo que me salva de no ir más allá. Creo que hay que lograr formas de escape para no maltratar a nadie. Yo tengo la posibilidad de cantar con la Fernández Fierro, que es una especie de loquero que sucede arriba del escenario, un loquero organizado que nos permite intentar ser mejores personas. Tango melancólico y testigo y el único amigo de mi soledad. Chan, chan. El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental.